el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este, su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de esta hora y hasta casi las 7, que serán cuando estemos terminando, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desire Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y coordinación de la página web, el portal de YBKE Mundial, en internet, José Manuel Coa, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, en la consola, en la controladuría técnica del programa, estará José Hacho y Marcos Esteves, así como Alejandro Hernández. Trato del equipo de YBKE ahí en el estudio. En la producción de Sin Tapujos estará Marisol Debrot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Es viernes ya, nos complace muchísimo acompañarles. El día de ayer no pudimos hacerlo, tuvimos una emergencia que tuvimos que atender y nos disculpamos por no haber ni siquiera informado, no tuvimos chance de hacerlo, a todas nuestras usuarias y usuarios sobre lo que dicen el arco militar, la novedad. Pero estamos aquí con ustedes, como siempre, para compartir pues nuestras reflexiones sobre el acontecer nacional y a veces internacional. Hay hoy una cantidad de datos que nos trae la efeméride, que siempre consultamos en la página de Encontrarte, nuestros amigos de Encontrarte, ahí en su página de internet, tienen siempre el resumen de las efemérides que tienen que ver con nuestro país. Y hay muchas importantes el día de hoy, sobre todo porque es 18 de octubre, fecha en que, tal día como hoy, pero en 1945, fue derrocado el presidente Isaías Medina Angarita, ya vamos a hablar de eso. Se produce en México, tal día como hoy, en 1519, la matanza de Cholula, la que es considerada probablemente, esto lo estoy diciendo yo, esto no lo dice la gente de Encontrarte, la primera gran guerra preventiva de todos los tiempos. Ustedes saben que esa es la modalidad inventada por el anterior presidente de los Estados Unidos, George Walker Bush, quien en su ira contra el mundo, en lo que él denominó la cruzada contra el terrorismo, implantó una modalidad que se conoce como la guerra preventiva, que es que si a él le parece que hay una gente sospechosa en alguna parte del planeta, hasta allá va él, o iba a buscarlo con todo el ejército norteamericano, las casi ya 1000 bases norteamericanas que están distribuidas en el mundo, la cantidad de portaaviones que son verdaderas fortalezas armadas sobre el mar, y bueno, mediante la acción, la fuerza de ese ejército, él llevó adelante esa modalidad de guerra nunca vista en la historia, que se llaman las guerras preventivas. Aunque la gente esté tranquila, acostada, durmiendo, él va y los invade porque él le parece que ahí hay una situación de potencial amenaza a la humanidad que él considera que es cualquier cosa que suceda contra los Estados Unidos. Pero en 1519, Hernán Cortés, en su paso hacia Tenochtitlán, ahí en esa nación, lleva a cabo la famosa Matanza de Cholula, uno de los genocidios más brutales y devastadores de la época, recibido y hospedado con toda cortesía por los habitantes de la ciudad. El conquistador, anticipándose a una presunta conspiración, capturó a los líderes cholultecas y mandó a su ejército a realizar un ataque preventivo en el que más de 5.000 hombres murieron en menos de 5 horas bajo la furia de las espadas españolas. También se dio la orden de incendiar casas y templos. La mayoría de las víctimas fueron civiles cholultecas desarmados. Según los españoles, se sospechaba que más de 20.000 guerreros mexicanos acampados en las inmediaciones los atacarían a ellos. Andaban muy nerviosos y decidieron matar a todo el mundo. Eso de verdad que es necesario comentarlo, porque la historia que nos contaron no fue así, con la crudeza de ese genocidio que avanzó en nuestros territorios americanos en aquella época. En 1851 se publica por primera vez Moby Dick, el clásico del escritor estadounidense Herman Melville. Es la obra en la que se narra la mítica persecución de una enorme ballena blanca por parte del obsesivo Capitán Haab. Aparte de describir la lucha entre la bestia y el hombre y sentimientos como la pasión y la venganza, la novela es un tratado de la pesca de las ballenas en el siglo XIX y la vida marina de entonces. En un principio Moby Dick no tuvo ningún éxito comercial, pero con el paso de los años se ha convertido en una obra maestra de la literatura universal y su autor se ubica entre los mejores escritores estadounidenses. Es vendida Alaska por Rusia a los Estados Unidos en 1867. Le vendieron el terreno a los norteamericanos porque era de difícil acceso, es la zona, bueno, ahí al lado del Polo Norte. Y los rusos consideraron que era un terreno baldío, sin ningún interés para colonizar, porque las condiciones climatológicas lo convertían en algo inaccesible. Y luego por la aridez, era solamente hielo lo que había en todas partes. Se hizo la negociación por 7.2 millones de dólares apenas. De todas esas 586 mil 400 millas cuadradas, era alrededor de 2 centavos por hectárea el costo al que estaban vendiendo aquello. Después resultó que es uno de los territorios más ricos en yacimientos, en recursos naturales como madera, carbón, cobre, oro y petróleo, así como salmón y pieles que desde ahí se extraen. Nace Mirta Aguirre en 1912 en Cuba, quien llegó a ser una relevante poetisa cubana con una intensa actividad política. Cuando contaba apenas 20 años de edad, ingresó en el primer partido marxista-leninista de Cuba y fue la primera intelectual cubana que militó en las filas de dicha organización. Se produce la Guerra de los Balcanes allá en Europa en 1912. Esas fueron dos guerras en realidad, 1912 y 1913. Se enfrentaron ahí una cantidad de países. Eso sigue en disputa siempre. Esa gente ha estado siempre por razones de sus particularidades, de sus creencias, de lo que deben ser cada quien allá, han estado desde siempre en conflicto. En la primera se enfrentaron Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, secundados por Rusia contra Turquía y Austria, para la liberación de Macedonia. Derrotada Turquía, se retiró de la zona, cediendo a Bulgaria una salida al mar Egeo. En la segunda, los países aliados atacaron entre sí con el objetivo de anexionarse los territorios abandonados por Turquía. Bulgaria atacó a Serbia, Grecia y a Montenegro. Esta última, junto a Rumanía, se unió a Serbia y Grecia. Bulgaria fue derrotada y los territorios en disputa pasaron a Serbia. Nace en Venezuela en 1926 Mateo Manaure, ese extraordinario artista plástico venezolano que ha recorrido el mundo entero con su obra en infinidad de exposiciones, trabajos que han sido reconocidos pues mundialmente. Muere Thomas Alva Edison en 1931. Este es uno de los farsantes más grandes de la historia, un sujeto que se dedicó a secuestrar los inventos a través de toda su vida para registrarlos en la oficina de patentes norteamericana y convertirse en el más grande inventor, pero no era que él inventaba las cosas, sino que las patentaba. Es decir, él se afincó en el aspecto legal del avance de los conocimientos, de la ciencia de su época, y entonces es reconocido como el inventor del bombillo eléctrico y el fonógrafo, y nada de eso lo inventó él. Él lo que hacía era que contrataba a los inventores, sí los contrataba, de resto los andaba era persiguiendo. Se dice que el cine norteamericano se desarrolla en Hollywood, que es una zona desértica en el extremo opuesto de donde se estaba desarrollando la sociedad norteamericana. Es decir, mientras que las grandes ciudades estaban en lo que se llama el este, en la costa este de los Estados Unidos, en el extremo opuesto, en la costa oeste, no había nada. Y se dice que el cine se desarrolló allá por la persecución que tenía a través de las patentes en Nueva York, que era una de las oficinas más importantes de patentes en el mundo, que impedía que se trabajara con esa tecnología que estaban haciendo, que era la del cinematógrafo. Entonces, huyéndole a la persecución judicial que montaba Thomas Alva Edison con la oficina de patentes para impedir que la gente desarrollara o trabajara tecnología de alguna naturaleza, terminaron yéndose para ese desierto allá tan lejos, y por eso es que existe el Hollywood de hoy en día. En 1945, como le decimos, es derrocado el presidente Isaías Medina Angarita, una de las fechas más polémicas en la historia política de nuestro país es esta que se conmemora hoy, el 18 de octubre, y el derrocamiento de el que se consideró siempre, todavía queda gente que desde aquel entonces consideró al presidente Isaías Medina Angarita como el más democrático de los presidentes que habíamos tenido, un hombre, ¿verdad?, de un talante profundamente demócrata, viniendo del estamento militar. Fue una de las personas que introdujo a nuestro país en la modernidad en muchos aspectos. Nosotros teníamos para entonces muy reciente todavía el fin de la dictadura de Juan Vicente Gómez, y en apenas menos de 10 años se había avanzado sustancialmente en la búsqueda de la instauración de democracia como modelo, como concepto, como cultura del país, y en eso fue determinante Medina Angarita. Con su presidencia se instauró, por ejemplo, el sistema de cedulación de las venezolanas y venezolanos, lo que nos permitió ingresar en muchos aspectos a otras áreas de inclusión para la ciudadanía que hasta entonces pues estaba siempre no solo invisibilizada, sino desconocida, no existía porque no teníamos sistema de cedulación. Pero fueron muchos los aspectos políticos, etcétera, donde Medina Angarita fue significativo. Lo importante de la fecha es que el derrocamiento se produce mediante una confabulación entre militares y dirigentes del Partido Acción Democrática, encabezados por Rómulo Betancourt. Esos militares se habían reunido con Rómulo Betancourt, Raúl León y Luis Beltrán Prieto Figueroa y Gonzalo Barrios, dirigentes de Acción Democrática, que se comprometieron también en la conspiración conjuntamente con la Escuela Militar y el Cuartel San Carlos de Caracas y la Guarnición de Maracaibo. El gobierno, sorprendido por la conspiración, intentó resistir con algunos cuerpos de tropas y fuerzas policiales leales a Medina, pero pronto se hizo evidente el control de la situación por los alzados. El gobierno estaba perdido y Medina entregó el mando. Hubo de irse al exilio y después, a su regreso enfermo, falleció sin poder volver a retomar el poder en Venezuela. Los complotados fueron los mayores Mario Vargas, Marcos Pérez Jiménez y Carlos Delgado Chalbó, que venían desde hacía rato conspirando para derrocar al gobierno. Y se decidieron a dar en esa fecha el golpe contra Medina. Pero la historia ha revelado que uno de los líderes fundamentales fue definitivamente Rómulo Betancourt. Y días antes de ese golpe, hubo uno de los más resonantes mítines, el día anterior precisamente, en el Nuevo Circo de Caracas, donde Betancourt hablaba en ese tono, de que venía una sorpresita, de que ya venía el gran evento, cosas así más o menos, eran las que decía de manera muy sugestiva Betancourt en su discurso, que fue un discurso verdaderamente desgarrador, donde estaba ahí pues con toda su furia como orador Rómulo Betancourt. Pero los adecos siempre negaron esa participación que a todas luces tuvieron en ese hecho, en ese evento, porque quisieron venderse como demócratas. Y es importante que nosotros revisemos, hay que estudiar esta fecha y esos sucesos del 18 de octubre, porque tiene que ver muchísimo con el comportamiento, es la cultura que sigue vigente en la derecha venezolana. El comportamiento actual de la derecha en Venezuela es exactamente el mismo, el de tirar la piedra y esconder la mano. Esa es la lección probablemente más grande que le dejó Rómulo Betancourt a sus herederos ahí en Acción Democrática y todos sus adláteres, Copey, más toda esa gente que está ahí, y bueno, y por supuesto Primero Justicia, que son los nietos de Rómulo Betancourt y Rafael Caldera. Esa gente está exactamente en la misma jugada, en la jugada de venderse como grandes demócratas, como gente que están jugando al bienestar del país, y en la práctica es exactamente lo contrario. En la realidad son quienes están tratando de atizar situaciones de conflictividad en nuestro país a través de acciones desestabilizadoras en las que no desmayan, incluso abiertamente denunciados, puestos en evidencia, siguen actuando de manera aviesa para tratar de doblar la lealtad del pueblo venezolano hacia la revolución que nos trajo el comandante Chávez. Es el mismo lenguaje de Rómulo Betancourt, el mismo lenguaje que usó desde siempre. Yo no tuve nada que ver con eso, como han dicho todos los que estuvieron involucrados en el golpe de abril del 2002, que son exactamente los que dirigen en este momento a la oposición venezolana. Son exactamente los mismos. Y al parecer son quienes desplazan al resto de la oposición por esa condición de golpistas. Es lo que termina leyéndose cuando uno hace una revisión con un sentido histórico, desde por encima, viendo todo el comportamiento a través del tiempo por parte de la oposición, se va a encontrar que lo que determina ahí el crecimiento en el liderazgo opositor es el carácter golpista, fascista, porque aun cuando todos estuvieron involucrados, aun cuando todos fueron solidarios con todos esos hechos que se perpetraron en nuestro país para acabar con el hilo constitucional, para acabar con la democracia en nuestro país, con la cantidad de muertes que arrojó como saldo esa intentona por acabar con la revolución bolivariana, definitivamente fueron, de entre todos ellos, algunos los que se destacaron en sus acciones golpistas. Ellos son Capriles, Leopoldo López, Julio Borges y María Corina Machado. Ellos son los cuatro grandes líderes golpistas de todo lo que va de historia de antichavismo en nuestro país. Y es por eso que están al frente de la oposición. Ahí ya no hay nada que pueda hacer gente como Guillermo Aveledo, el señor Ramos Alup. Ahí no hay nada que puedan hacer ninguno de ellos. Yo puedo preguntar en este momento, aquí al aire, si alguien recuerda quién es el secretario general de COPEI, y no me lo va a decir nadie. No existe nadie que sepa quién es el secretario general de COPEI, porque están completamente opacados. Yo pregunto acá en el programa, ¿quién es? Díganme el nombre del secretario, si es que existe un secretario general del Movimiento al Socialismo, que ya ellos no hayan cómo hacer para esconder ese nombre. Y no ve nadie que me lo diga, porque nadie sabe ni siquiera si existe secretario general de un partido como ese. Y mucho menos si le pregunto el nombre de algún dirigente de Bandera Roja, que es uno de los más importantes partidos ahí de la oposición. No me lo van a decir, no va a haber nadie que lo diga, porque esa gente quedó completamente opacada y puesta en el lugar de secundones allá en lo último por este clan siniestro de estas cuatro personas que se han encaramado ahí precisamente por su condición de fascistas activos de manera permanente contra la democracia, contra el bienestar del pueblo venezolano, contra nuestra constitución y la historia de lucha que nuestro pueblo ha tenido por preservar y profundizar la democracia que nos hemos dado y que Chávez personalmente reivindicó como ningún otro líder o mandatario de nuestra historia. Hacemos la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Vamos, comandante, a la pelea. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les quiero invitar muy, muy, muy especialmente. Ustedes saben que hay todos los sábados, ahí a las 4 de la tarde más o menos, hay siempre actividades en la Cancillería para la promoción de la cultura, de la música. Y son actividades que nosotros aquí les hemos comentado siempre, pero mañana sábado, muy particularmente, quiero invitarles al recital de Liuba María Evia. Es en conmemoración del Día de la Cultura Cubana. Y ese concierto, estamos perfectamente seguros que va a ser algo maravilloso, porque es una voz extraordinaria la de Liuba María Evia. Ahí vamos a estar todos dispuestos a escuchar ese concierto mañana a las 4 de la tarde ahí en la Casa Amarilla, en la Plaza Bolívar de Caracas. Y los invitamos a todas y a todos. Dense un paseo para allá. El sábado es excelente para eso, para ir con la familia. Y para que definitivamente nosotros nos habituemos a este fenómeno de la difusión cultural en el ámbito de la revolución bolivariana, la cultura en socialismo, que es completamente opuesta a esa cultura de la enajenación que se promueve en el ámbito capitalista y que en Venezuela es verdaderamente bochornosa. Cuando uno ve lo que está sucediendo en el ámbito de la cultura privada, como pudiéramos llamarle, primero el desastre en que han convertido las avenidas y calles de toda la ciudad. Es verdaderamente horrendo, asqueroso ver la destrucción que hacen del paisaje y la generación de basura con esa cosa de los carteles que ponen en los postes. Los tipos llegan con su afiche, arrancan los que están, que suelen ser 10, completamente maltrechos, puestos ahí a la carrera, que lo que hacen es afear y ensuciar a la vez. Y entonces rompen los que están y ponen el suyo. Es una guerra además brutal, salvaje, porque los tipos rompen los afiches que han puesto otros que tienen como ellos el empeño de difundir su trabajo. Y entonces ellos se lo rompen y no les importa, se lo rompen y lo tiran para el piso. Pero lo más grave de todo es que eso no es de ellos, los postes no son de ellos. Eso es de la ciudadanía y está prohibido pegar afiches en los postes, en la avenida y autopista. Pero los tipos viven cometiendo ese delito. Es parte de lo que hemos comentado siempre desde acá. ¿Cómo es eso de que el culpable es el gobierno? Que todo siempre apunta para Maduro y Diosdado. Entonces, uno no entiende. O sea, la gente está siendo agredida por esas empresas que están montando esas obras espantosas, que si préstame tu marido para hacerle no sé qué, ven para que los veas desnudos a todos estos, vamos a ver estas mujeres que son prepago. Esas son las obras de teatro, entre comillas, que esta gente tiene. Esa es la cultura de ellos. Y entonces es un proceso de destrucción sistemática de los valores en la sociedad para generar ciudadanos irresponsables, inmorales, dedicados a las actividades más bochornosas y degradantes en ese concepto que ellos han vendido como la rumba, que no es nada de la rumba sana que se conoció siempre, sino que es lo que termina incluso convirtiéndose en delito bajo todas las formas posibles por la irresponsabilidad, como digo, la inmoralidad que se estimula a través de toda esa cultura capitalista. Y entonces nosotros vemos ahí esas expresiones de enajenación y lo primero que piensa la gente es en el gobierno. Bueno, pero es que el gobierno no hace nada. Ayer una señora me paraba en la calle y me decía, mire cómo está, usted es Aranguibel, no sé qué. Ah, bueno, porque yo le quería decir, si usted conoce a Diosdado, porque ya perdió mi voto. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque no está haciendo nada contra la inseguridad. Y yo le preguntaba, ¿y a ti qué te hicieron? ¿Te asaltaron? ¿Te secuestraron? No, a mí no me han hecho nada. Ah, pero entonces, ¿por qué tú dices que tú...? Bueno, nada, la gente está en esa disociación psicótica en que nos han metido los medios. Lo hemos alertado desde siempre aquí, estamos cayendo en una trampa y no puede aducirse que es sin darnos cuenta, porque se les advierte, se les dice, es una trampa. Como eso de que no se está haciendo nada contra la inseguridad. Prendan el canal 8, pongan la televisión, vean la cantidad de patrullas, de motos, de vehículos que se le están dando como nunca antes a las policías en el país. Jamás habíamos visto eso. Un festín de que cada vez que prende el televisor ves ahí al ministro Rodríguez Torres entregando equipo de todo tipo, desde chaleco para arriba. Más de 2.000 vehículos este mes solamente se le han entregado a las policías de las distintas gobernaciones en el país. Pero además de eso, hay que contar con que la solución al problema de la violencia no es salir a dispararle a la gente que se considera malandro, porque los policías no son jueces. Eso es lo que se hacía con la ley de vagos y maleantes en la Cuarta República, que se perseguía era al pobre. Los carros que se paraban en la alcabala eran los carritos destartalados de un carpintero, de un plomero, pero las grandes camionatotas de los grandes ladrones no se paraban. Esa cultura de la represión es la que se le vende a la gente que sería la solución contra el problema de la violencia, que es en su gran mayoría violencia inyectada para generar desestabilización a través de la gran cantidad de sicarios y de paramilitares que han traído a esta gente, mandados desde Colombia por Uribe, para que generen aquí la desestabilización que están generando. Es lo que explica eso de pasar frente a una casa y meterle 34 tiros en la cara a una persona sin ni siquiera explicación alguna, sin que sea un robo, sin que sea nada, sino que hay que ir a meterle 30 y pico de tiros en la cara a una gente. Por eso se están dando esas expresiones, porque es una violencia que en la gran medida de ella está siendo inyectada sobre nuestra sociedad para que parezca eso que dice la señora, que el gobierno no está haciendo nada. Y yo le explicaba, lo que hay que hacer contra la violencia es el socialismo, y eso es lo que se está haciendo en Venezuela, como en ninguna otra parte del mundo se ha avanzado en los términos en que ha avanzado la revolución bolivariana. El que aquí se esté aumentando el sueldo, mientras está viniéndose abajo incluso la administración norteamericana, el capitalismo se está viniendo abajo, se están destruyendo todas las posibilidades de los seres humanos, de las trabajadoras, trabajadores, de la gente en cada una de esas naciones capitalistas. Aquí se está aumentando el salario, pero además se están entregando viviendas, como se vio otra vez el día de ayer. Ya eso forma parte del paisaje, pero cuando uno ve esas tomas que veíamos ayer en Venezolana de Televisión, toda esa ciudad, los aviadores que entregó el gobierno bolivariano, cantidades gigantescas de edificios y edificios y edificios, más los que se están construyendo, que se le está entregando a la gente. ¿Por qué no preguntó ayer esa señora por Julio Borges y su farsa de que no se están entregando viviendas, que él reporta todos los domingos con su la pizarrita que tiene de las mentiras y de las infamias, esa pizarrita donde presenta una cantidad de números donde se demuestra la imbecilidad y la estupidez de este sujeto frente al país semanalmente? ¿Por qué no apareció ayer cuando estaban esas tomas ahí, cuando estaba esa cantidad de venezolanas y venezolanos recibiendo vivienda? Eso es lo que hay que hacer contra la violencia, el socialismo. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que tiene que hacer cada una, cada cual en el país, no solo para reducir los índices de violencia, sino para avanzar en el bienestar común. Su participación en el socialismo, no ese chantaje, vaya y dígale a Diosdado que yo no voy a votar por él, porque no está haciendo nada, y a ella ni la han atracado ni nada, sino que es que ella ve televisión todos los días y ve Globovisión. Ella decidió que es por ahí por donde ella va a crecer. Y es una pobre mujer del pueblo, ella no es la culpable. Yo estoy aquí señalando, es el problema grave que hay en Venezuela, de que la gente no entiende una cosa tan elemental como esa, de ver que aquí está dándose el consumo más alto que ha habido en nuestra historia, de todo tipo de productos, al precio que sea. Hoy, a esta fecha, la gente está apartando los juguetes, no solo por el terrorismo de que no va a haber dinero con que comprarlos en diciembre, sino porque hay dinero para comprarlo. Hay dinero para comprar teléfonos de 70 mil bolívares y se acaban los teléfonos. Hay para comprar todas las pantallas de plasma que salgan al mercado y se acaban. Hay para comprar lo que sea en vehículos, en motos, en carros, lo que sea al precio que sea. Hay para comprar los pasajes para cualquier parte del mundo al precio que sea. Nos enteramos que los precios de los boletos aéreos lo han sextuplicado. 7 veces el precio que tenían el año pasado lo han incrementado, porque salió alguien a decirlo en los medios, pero la gente no ha salido a protestar contra eso. La gente lo que hace es quejarse contra Diosdado, contra el otro, contra que no, que el gobierno no hace nada. Pero es que el gobierno tiene que llevar el socialismo a su casa, a usted, de verdad. Y estamos viendo cómo se nos está destruyendo todo el entorno, el paisaje, por acciones nuestras o por omisiones nuestras. ¿O qué es lo que es ese cáncer de la sociedad que son los motorizados en este momento? Hay una asfixia de la población, incluso los que van montados dentro de los autobuses sienten la tragedia terrible, el infierno en que se ha convertido la ciudad por la irresponsabilidad de los motorizados. No hay nadie ahí ya, ni siquiera dentro de los motorizados, que pueda convocar una asamblea para revisar este caso. Como se sabe que hicieron, sí, nosotros hemos reconocido que no todos están en ese mismo afán de anarquizar en beneficio propio la ciudad. Ese empeño de violentar toda la normativa, todas las leyes, como les da la gana, exponiendo la vida no solo la de ellos. Más de 100 motorizados entran en cada uno de los hospitales del país a diario, producto de los accidentes. y se va generando entonces un odio entre ese sector contra los vehículos, porque siempre es contra un carro, que se estrellan y el culpable es el del carro. Y el del carro no puede hacer nada porque inmediatamente se convierte en objetivo militar de todos los motorizados que se paran ahí, sin saber qué fue lo que pasó. Pero si hay un motorizado, hay que estar con el motorizado, y hay inmediatamente la conformación de un asunto de clan contra el conductor. Con la diferencia de que los demás conductores de los demás vehículos, ninguno se solidariza, precisamente por el terror que han generado esta gente como una verdadera plaga en nuestras ciudades, y entonces el conductor se queda solo. Pero son quienes están destruyendo la vida, más que ningún otro sector, por encima de los delincuentes y los asesinos, son los motorizados. Están destruyendo la tranquilidad del país de manera masiva, y de manera masiva están generando desprecio, repudio y rechazo al gobierno bolivariano, porque la gente lo primero que piensa es culpa del gobierno. ¿Cómo que culpa del gobierno y los motorizados no son los que están ahí parados haciendo lo que les da la gana? ¿Cómo que es el gobierno? ¿O es que hay que ponerle un policía al lado a cada motorizado, como lo hemos dicho acá? Es el propio venezolano el que está destruyendo sus posibilidades, porque está de moda echarle la culpa al gobierno, porque eso fue lo que dijo el medio de comunicación y Capriles Radonsky. Y entonces la moda es, cualquier cosa mala que me pase es culpa del gobierno, y la gente empuja, y sigue empujando para allá. Y entonces dicen, déjame ver dónde consigo para raspar la tarjeta, y déjame ver dónde consigo para comprar 50 paquetes de rollos de 30 papel toalé, y déjame ver dónde consigo 40 sacos de harina pan. Y la gente está destruyendo la economía nacional, está destruyendo sus posibilidades, pero echándole la culpa al gobierno. Ya no es ni siquiera una situación cómoda, es una estupidez nacional la que nos ha invadido con este tema de que es el gobierno culpable de todo lo que está pasando. Es una cosa insólita. Es la única sociedad que ha llegado a tales niveles de desquiciamiento, donde simultáneamente con la gastadera más grande que hay en el mundo por parte de las trabajadoras, trabajadores, de la gente del pueblo, en cosas insólitas como celulares de 70 millones de bolívares, y resulta que hay una crisis económica y que es culpa del gobierno. Los tipos están aumentando todos los días. Eso que se queja la gente por la mensajería y por lo otro. Pero es que yo estaba ayer y fui a comprar una poseta y costaba 800 bolívares, y cuando volví estaba en 4.000. Pero no te das cuenta que es el tipo de la poseta que la está aumentando, que no tuvo nada que ver Nicolás Maduro, ni Diosdado, ni nadie tuvo que ver con eso. Que son ellos los que te están aumentando porque tú la estás comprando. Si tú no compras la bendita poseta, los tipos la tienen que volver a bajar, porque no hay cómo sacarle dinero a algo que no se vende. Entonces el tipo la tendría que bajar, esa es la dinámica de la economía. Pero si estás compra, compra, compra y quejándote contra el gobierno, además, los tipos están haciendo el negocio de su vida. Todos los centros comerciales, todas las áreas del comercio, toda la empresa privada está haciendo el negocio de su vida contigo, porque está haciendo dinero como nunca antes, y como no va a ser jamás en ninguna parte del mundo que no sea en Venezuela en estas condiciones. Y encima está creando, desde el punto de vista político, las condiciones para que él ponga a sus candidatos, a María Corina, al otro, a Leopoldo López en la presidencia, que es lo que quieren ellos, para agarrarse definitivamente la economía, meterse en el bolsillo la inmensa posibilidad de fortuna y de bienestar que tendrían los venezolanos en la medida en que se desarrollara nuestro país, poner todo eso a su servicio. Esa es la realidad que hay hoy en Venezuela. Y no vamos a cesar en nuestro empeño en comunicarlo, en transmitirlo, en poner esa reflexión en el tapete, aunque les disguste, camaradas, y me disculpan. Pero tiene que ser esta una reflexión que hagamos con valentía en el barrio, en las comunidades, en las asambleas, en todos los escenarios. Porque con la cobardía de no levantar la voz para decir, están cayendo ustedes en una trampa, con esa cobardía es como están avanzando con toda facilidad. O nos levantamos contra los abusadores, de verdad, o nos rebelamos contra los motorizados, de verdad, verdad, o nos rebelamos contra los tipos que están destruyendo nuestras ciudades, llenándolas de basura con los afiches de las obras pornográficas, que es la única cultura que ellos tienen, o nos rebelamos contra los que están acaparando, de verdad, verdad, al detalle, esos que compran los 15 sacos de harina pan para después decir que no hay en el anaquel porque el gobierno es culpable, o nos rebelamos contra los saboteadores, o esto definitivamente se va a venir abajo y no va a ser culpa ni de Nicolás, ni de Diosdado, ni de nadie. Y lo más grave es que ya no va a importar quién era el culpable o no, porque cuando se destruya la posibilidad de avance, de crecimiento de la revolución bolivariana y vuelva a la derecha aquí al poder, se habrá acabado todo, todo lo que pudiera haber sido de posibilidades para ustedes, para sus hijos, para todo el mundo, para todos nosotros. Eso es lo que va a suceder si seguimos en esa irresponsabilidad, en ese facilismo de andar acusando y acusando y acusando al gobierno, pero buscando de dónde se raspa la tarjeta, dónde compro un poco de saco de harina pan y dónde compro un poco de papel toalé para esconderlo en la casa. Eso es lo que va a suceder. Y van a ser ustedes, cada una de las venezolanas y los venezolanos, los culpables. No va a ser nadie, pero ya no importará, porque ya no habrá nada que defender. De esta forma nos despedimos de esta emisión de Sin Tapujos del día de hoy. Les recuerdo, les reitero, vayan mañana a las 4 de la tarde a la Casa Amarilla a escuchar ese extraordinario concierto de Liuba María Hevia en conmemoración del Día de la Cultura Cubana. Nos vamos entonces. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el... Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida. Es la hora del Banco Bicentenario. 6:53 minutos. Banco Bicentenario en marcha. Transmite GPKE Mundial 550 AM. De la mano con el pueblo. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Por Oppo.